Cintia y Valentina te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, acá queríamos saber justamente de este proyecto tan interesante, ¿cómo surge? Bueno, en realidad los chicos, los curadores del CMC, Marcela Martín y Pablo Salazar, me convocan en diciembre. Yo ya había participado en otras fechas para el 8 de marzo, que obviamente es como extremadamente movilizador para nosotras, en diferentes obras, pero eran obras en más pequeñas, en las cuales se colaboraba con mayor cantidad de gente. En este momento voy y me proponen algo más grande, algo que lo que quisiera hacer. Y la verdad les digo, esto arrancó como una obra, lo empecé como una obra que tenía que ver con el trabajo de qué es lo que sucede, qué nos sucede como género a través de la sociedad y la cultura, de cómo nos vamos, cómo vamos siendo mujeres a través de nuestra vida desde el momento que nacemos en adelante. Y la obra venía así, venía planteada así, venía armándose así hasta el fin de semana anterior, que estaba, obviamente estaba en la casa de mi mamá, viajé a visitarla porque era su cumpleaños. Somos todas mujeres en la familia y me levanto y lo primero que veo es la violación de Palermo, de esta chica a mano de estos seis aberrantes tipos. Y fue como que se dio vuelta todo en mi cabeza y dije, tenemos que ponerle otra cuestión. Mis intervenciones normalmente tienen mucho de implementar todos los sentidos. El gusto, el tacto, el oído, y me faltaba la parte del oído y decidí que podíamos utilizarla a través de una parte muy fea que todas hemos pasado, que es el abuso callejero, el abuso psicológico, el abuso físico, el abuso solo por el hecho de ser mujer. Y tiré así entre mis amigas a ver si se animaban a contarlo, porque también esto es muy difícil, uno tiene todo un proceso para poder contar esto sin vergüenza, sin sentir que puede contarlo. Bajo la consigna del anonimato total, empezaron a llegarme de otras mujeres que no conozco, empezaron a llegarme de lugares que no son de Santa Rosa, y bueno, nada. Obviamente estoy viviendo lo que se llama hacer viral una obra, y que la obra en sí haya cobrado un ritmo y un sentido de vida propia que sobrepasa mi expectativa. La obra se inaugura el viernes por una cuestión de que hoy estamos haciendo paro, y la idea es que vayan a sentir, a ver qué les pasa cuando traspasamos esa obra y cuando entendemos que todas hemos vivido lo mismo, porque la idea básicamente es esa, poder entender de que todas hemos vivido lo mismo y que cuando vos te unís, cuando todas las voces son una, ahí es donde se puede empezar a luchar. Vero, Cintia te saluda, buenos días. Hola Cintia, ¿cómo estás? Te escucho y lo que logro entender es que tu propuesta abrió un canal casi de salida de las voces que todavía están acalladas, ¿no? Sobre la violencia sexual. Vos sabés que sí, vos sabés que yo no, la verdad te digo, cuando lo planteo desde el punto de vista artístico, pensando en cómo iba a quedar la obra, ¿sí? La obra finalizada. Pero lo que, obviamente, al leer los relatos, y yo lo primero que hago es recibo el relato y lo paso a un Word, ya sea en audio o sea en texto, porque no quiero que llegue, que traspase de mi teléfono celular el audio y que se escuche la voz de la persona que está hablando. Claro. Por una cuestión de anonimato, justamente. Sí, sí. Y lo que empiezo a ver es, hay muchísimas cosas silenciadas. Es increíble que hayamos pasado por esto, porque aparte son todos relativamente parecidos. Obviamente el grado de violencia puede ser menor o puede ser mayor, pero son parecidos. Se parecen mucho en el hecho de, bueno, te lo cuento porque es anónimo, primero. si no, no te lo podría contar porque no podría conmigo misma ante el hecho de hacerlo social. El hecho de, por ejemplo, cuando hablan de trabajo, las chicas lo único que dicen es, por suerte me pude ir de ese trabajo. Uh-huh. O por suerte ya no lo vi más. O por suerte fue un susto y después se me pasó, pero bueno, me quedó eso debajo de la piel. Son marcas que te van quedando debajo de la piel, que las llevas a lo largo de la vida y que te transforman y aún así no las podés sacar afuera. Me parece que esta obra, lo que ha logrado hacer es unirnos, juntarnos. Por eso, después de la obra, voy a generar un Instagram en donde vamos a poder ir seguir subiendo los relatos, porque estoy segura que van a seguir llegando relatos, uh-huh, porque una necesita también contarlo. Uh-huh. Hay un momento de tu vida que necesitas contarlo y necesitas del apoyo del que está, de la que está del otro lado. Sí, y además lo importante que es esta posibilidad que tenés, que se ofrece, ¿no? De contar, de que haya una escucha respetuosa, sensible. Exacto. Sin la obligación de tener que ir a los canales judiciales, que muchas veces son frustrantes, que muchas veces, claro, las causas están prescriptas, hay revictimización, bueno... Se puede hablar sin la obligación de acceder, de ir a estas otras vías que la mayoría de las veces son ineficaces. No estoy diciendo que no se denuncie, no. Pero que hay otras formas también de sanar. Pero a mí me parece que son como pasos muy grandes. En realidad son pequeños pasos que tenés que ir dando para terminar justamente en la justicia. No es sencillo. Uh-huh, uh-huh. Y desde eso parte... Justamente desde ahí yo partía en la obra original, que era en cómo te condicionan desde el momento en que vos nacés y sos mujer a lo que podés decir y a lo que no podés decir, a lo que te tenés que callar. Sí, entonces hay todo un seguimiento, hay toda una cuestión y hay que tratarlo desde ahí. Desde el momento en el que nacés te silencian, desde el momento en el que nacés determinan sobre tu cuerpo y determinan sobre tu imagen cómo vos tenés que verte ante el mundo. Y a partir de ahí, vos tenés que hacer todo un camino para poder llegar a contar algo que encima lo contás, no es encima, es en realidad vos lo contás, sabiendo que del otro lado no te van a juzgar, porque si del otro lado te juzgan, no lo contás. Así es. Y pasa además en todas las edades. Seguramente has recibido, sí, de una franja etaria que pueden ser jóvenes o mujeres más grandes y sin embargo a todas nos atraviesa esto mismo. He recibido desde que la mujer tiene memoria, o sea, básicamente de los 5 años en adelante hasta la madurez. Uh-huh. Sí, tal cual. Y son diferentes mujeres y son diferentes caracteres y no implica la forma de ser que una tenga, si es sumisa o si es aguerrida o si tiene una forma de conducirse que no tiene nada que ver con otra, cómo ha sido tratada básicamente por el patriarcado. Uh-huh. Y esta posibilidad a través del arte, ¿no? De darle esta característica más transformadora, si se quiere. Exacto. Sí. Sí, sobre todo, bueno, el hecho de que cuando yo empiezo la obra, ya te digo, la obra tenía un carácter, si por así decirlo, más romántico, más femenino, en el cual se trataba desde otra visión. Este ir hacia la violencia también me llevó a mí a plantear la obra desde la violencia. Uh-huh. El acompañamiento de Marcela Martín desde el CMC, ella es la que está organizando la muestra general. Yo no estoy sola en la muestra, hay otras, uh-huh, otras cosas que se van a presentar, que es el caso de Andrea López y unas chicas que están tejiendo ropa en idea de sororidad. Mi muestra se fue yendo hacia la violencia y me fueron acompañando en este sentido y diciéndome, sí, pongámosle porque realmente es así, realmente es lo que pasa y lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y eso es sumamente importante a la hora de ser mujer y a la hora de visualizarte como artista. Así es. Que tengas el apoyo. Aprovecho, no te digan, te aprovecho para preguntarte sobre... digamos, sobre el paradigma que vos decís, que arrancaste de un modo más romántico y terminaste necesariamente en el hecho de la violencia sexual. Digo, para preguntarte sobre el paradigma de la libertad, porque durante muchos años y hasta hoy, ¿no?, subsiste que la violencia sexual es una violencia contra la integridad, como si fuéramos partes, ¿no?, pedazos de cuerpos y no, digamos... Bueno, pero estamos visualizadas como partes. Claro, como partes. Pero en realidad, desde los feminismos venimos diciendo no es contra nuestra integridad, sino contra nuestra libertad. ¿Encontraste algo de eso? No, creo que va a ser la próxima. En esta es como que... Y te explico por qué. Uh-huh. Me parece que hay diferentes pasos, o al menos yo lo he vivido así. Hay diferentes pasos en la vida de la mujer, y la libertad llega después de una frase muy trillada, que es el amor propio. Uh-huh. Para que vos tengas amor propio y puedas creer en vos misma, para que puedas tener libertad, primero necesitas despojarte de lo que te puso la sociedad, de cómo te crea la sociedad, de cómo te secciona la sociedad. Ojalá puedas superar esta cuestión de violencia. Me parece que la libertad viene después de la violencia, desde mi punto de vista. Uh-huh. Bien. Desde la lucha, sobre todo desde la lucha y de que te veas reflejada en otra. Buenísimo, Vero. Bueno, ¿querés recordarnos entonces cuándo se presenta? El 11 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Municipal de Cultura. Bien, bueno. Quintana 172. Estaremos atentos entonces también para lo que continúe luego en el Instagram para seguir conociendo estas experiencias. Sí, ni hablar. Yo ese día seguramente les voy a pasar la dirección de Instagram y el hashtag sobre el cual vamos a trabajar, y a partir de ahí lo seguiremos. Ni hablar, todas juntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Que tengan un lindo día.